Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos, los besos. Siguiendo con el tema que venimos tratando, el día miércoles, por otro lado, y en paralelo con lo que hacían los jefes comunales, el foro de salud, la comisión de salud del Consejo Consultivo de Comuna 4 también empezó a pensar que debían tomar cartas en el asunto, sobre todo en el diseño de un protocolo de cómo actuar tanto en la Villa 21-24 como en las casas multifamiliares llamados por todo conventillos del barrio de La Boca, para llevar adelante este protocolo y ver bien cuál es el estado de salud de los vecinos. Entonces empezaron a hacer propuestas y finalmente elevaron propuesta a la mesa coordinadora del Consejo Consultivo para que gestione una reunión urgente sobre este tema, para tratar este tema. La mesa coordinadora tomó el asunto muy rápidamente y esta reunión que se va a realizar por videoconferencia hoy viernes a las 18:30 tendrá como tema central el diseño de un protocolo para asistir, para prevenir, para ver qué medidas hay que tomar en la Comuna 4. Por supuesto que las personas que participan ya estuvieron tirando algunas líneas y debatieron y se juntaron también, tomaron nota de algunas conclusiones que tenían una comisión de Comuna 3, en fin, tomaron experiencia de todos lados, más los aportes propios, y esperan hoy sacar ya un documento para concreto, conciso, sobre cómo se debe proceder las organizaciones sociales, los ministerios, los agentes del Estado en esta situación tan grave. Bueno, le vamos a poner otro poquito de música con esa canción que hizo Charlie, emblemática de nuestros momentos más difíciles, tan distintos a estos, ¿no? Porque remite más a la época de la dictadura. Sin embargo, esta pandemia ha generado unos desequilibrios que de algún modo se asemejan a aquellos. Distintos totalmente. Pero bueno, vamos a escuchar a Charlie que canta Inconsciente Colectivo. Pueden corromper. ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Ya volverán los abrazos, los besos. Vamos a escuchar ahora la invitación que nos hace la mesa coordinadora del Consejo Consultivo Comuna 4, en la voz de Nelly Carreras, una de las integrantes, que precisamente reflexiona sobre todo lo que está pasando y nos hace la invitación para ese consejo consultivo que se va a realizar hoy. Además de la invitación, lo que tiene de bueno es que ella también reflexiona sobre lo que está pasando con mucha pena, con mucho dolor, con mucha preocupación. Bueno, ahí vamos a escuchar a la compañera. Hola, les cuento que hoy a las 18:30 se reúne virtualmente el consejo consultivo. Debatiremos una propuesta para enfrentar la pandemia en la comuna que elaboraron compañeros de la Comisión de Salud y votaremos el pedido de declaración de emergencia sanitaria y habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Veo con desesperación y preocupación el mal manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno de la ciudad. Esto nos afecta a todos, pero sobre todo a la población en estado de mayor vulnerabilidad, que en el caso de nuestra comuna son muchas. Hay un destrato total hacia las más necesitadas. Vemos falta de insumos en los hospitales, tanto para el personal de salud como para los pacientes. Vemos que la comida no llega a la forma que debiera. La gente subsiste gracias al esfuerzo y la solidaridad de muchos otros, pero el gobierno de Larreta está ausente. A mi entender, se llegó a este punto por una actitud de desidia. Creo que siendo la ciudad más rica del país, claramente se podían haber destinado más recursos en prever este desborde que el pueblo de la ciudad está pagando con vidas. Ahora es urgente destinar recursos extraordinarios para paliar la situación. En tal sentido, entiendo que el impuesto a las grandes fortunas próximo a tratarse en el Congreso podría ser un recurso que llegaría también a la ciudad. En cuanto a la liberación de la cuarentena en CABA, y sin ser una experta, solo una observadora, creo que es necesario revisar las medidas adoptadas y dar marcha atrás. En fin, es mucho lo que hay para decir, es mucho lo que todos podemos decir desde nuestras vivencias respecto al abordaje de la pandemia en los cuatro barrios de la comuna. Para seguir debatiendo, los invito a participar de la reunión del consultivo ingresando a través de la plataforma Google Meet. Para ver el enlace les dejo nuestras redes. Instagram, Consejo Consultivo Comuna 4, Facebook, Consejo Consultivo 4. Y si quieren más info, también nos pueden escribir a comuna4.consejoconsultivo@gmail.com. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para cerrar este programa, vamos a, como siempre nosotros queremos tener un final con esperanza, vamos a escuchar un texto grabado de Eduardo Galeano, es poco antes del año 2000 y él habla del derecho a soñar, que nos viene bien en estos momentos, después de tantas noticias